sonido de alabanza igual a presente. Un minuto valioso con el pastor Alberto Novo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo su sombra. Salmo 91:1. Los salmos son hermosos, están llenos de figuras, de poesía, que nos invitan a confiar únicamente en Dios, ya que solamente Él es el único refugio seguro en todos los problemas y las crisis de la vida. ¿Quieres tener confianza? Hagamos lo que la Biblia dice. Hay que estar en comunión constante con el Señor. Nuestro Dios es como una gallina que cubre a sus polluelos. Es un escudo que protege, un refugio seguro. Es clave alabar al Señor, recordar su bondad y misericordia para con nosotros. Anunciar cada día su fidelidad es maravilloso. Qué interesante resulta meditar en la majestad de Dios. Él es el Rey de la creación. Él todo lo hizo. Piense en esto. Yo soy un ser creado por Dios. La belleza del mundo, de la naturaleza, es hecha por nuestro Señor. Piense que Dios está en su trono, que es eterno, que es soberano. Él tiene el control de todo. Pase lo que pase, gobiernos van y gobiernos vienen. Todo se acaba, pero Dios sigue en su trono inconmovible. Cada vez que pienso, que considero su soberanía, el control absoluto de Él, su poder, me reconforta el espíritu, porque la crisis de nuestro mundo, el problema social del país, el asunto personal de cada día, está bajo el control del Señor. Esto no es para cruzarse de brazos, sino para trabajar con entusiasmo, confiando en que estamos bajo su cuidado. Gracias por escuchar este episodio. El día de mañana tendremos un minuto valioso más para bendecir su vida. Encuéntrenos en facebook.com/sonidodealabanzaigual. Hasta la próxima.